fe, cambié de cana. Salí a caminar, me puse a pensar. Tuve de bajar, una estrella fuga me dio de cenar. Persigue.